Dios! Precedente llave, usted todo lo echa a perder. Tan bueno que venía el buche con el alca todo tren. Va a enterrar más a los pobres y aumentase su poder. Y usted, precedente llave, chico, le atravesó aquella vez. Donde el buche ya contaba con que la letra era C. Y ahora lo que dice es Alba. ¿Por qué lo tuvo que hacer? Si algunos piensan que al ángel se le debe complacer, arrodillaos cual siervo, aunque nos echemos tres, como lo hicieron Lucinchi, Caldera, Herrera y Andrés. En Venezuela, chico, teníamos un congreso bien caché, donde todos eran catires puestos por Adeico Pey al silbicio F de cámara. Y ahora usted vino a meter indios, negros, campesinos y mujeres. ¡Ah, pero a ver! No incluyó ningún cefreno. ¿Ah? Usted todo lo echa a perder. ¡Ay, Dios, precedente Chávez! ¡Tamaña desfachatez! Si antes Estados Unidos se daba el lujo, el tupé, de pagar en regalías tan solo el 1% y el barril a $7. Decime, Chávez, ¿por qué? ¿Ah? ¿Les quitaste esa tetica? ¿Cómo te van a querer si le subiste el barril al precio donde hoy lo tenés? Pobres gringos, pobrecitos, con razón dice Granier que usted, precedente Chávez, tuitico lo echa a perder. Mire, la mujer es pa'l fogón, pa' planchar, fregar y coser. Esto yo me lo aprendí del punto fijismo aquel. Y usted, precedente Chávez, la ha venido a poner de ministras, diputadas, gobernadoras también, alcaldesas, contraloras, concejalas a granel. Hasta les pusiste banco, chicos. Ahí está el banco de la mujer. Y eso es nada. La misión madre que se acaba de emprender demuestra sencillamente que usted no lo echa a perder. Porque, mire, porque las madres nacieron para sufrir y padecer, chico, para soportar el dolor, para llorar. Y viene usted a darles ese sitial que se les negaba ayer, con decirle que mi abuela, esa no podía leer, una porque no sabía, otra que no podía ver. Y usted, precedente Chávez, chico, porque todo lo echa a perder, le mandó a operar los ojos en la tierra de Fidel. Después en la misión Robinson la enseñaron a leer, y ahora vive todo el día navegando en internet, chateando con todo el mundo. Encontró un novio francés, pelea más que Lina Ron y es más pilas que Rangel. Escríbele, saca cuenta. Y como aprendió a hablar inglés, al ver al Bush dice: ¡Ajá, donkey! Pega un brinco y grita: ¡Yes!